Perdón, pero esta no me la cayó mal, loco. Se terminó la joda. Y ahora sí, toma. Nos rebajan con palabras, sé que en superior. Nos bardean, nos rebajan con palabras, sé que en superior.